me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 23 de mayo de 2012. Saludo y abrazo desde aquí a todas las estudiantes, a todos los estudiantes que nos hagan favor de escucharnos. Y pues los recibo, las recibo a quienes ya están del otro lado de sus computadoras escuchando Las Brujas de Venus, pues con alegría de iniciar esta segunda temporada de Las Brujas de Venus. Agradezco a la gente que ha estado siempre desde el inicio de este proyecto de Radio Chinelo y de Las Brujas de Venus, pues al pendiente, participando, construyendo con nosotras, con nosotros, estos espacios de comunicación que pues intentan hacer balanza ante lo que hemos visto, sobre todo últimamente, la prensa, la televisión, los medios de comunicación, que pues están al servicio de ciertos intereses políticos, de ciertos intereses sobre todo económicos, y bueno, habemos muchas y muchos intentando llevar la información real, honesta, para toda la gente que pues merece estar bien informada, bien informado. Así que bueno, estamos aquí de cierta manera celebrando esta segunda temporada, el ser posible este cambio. Estamos presentando ya la nueva imagen de Radio Chinelo, ya la pueden ver en la página www.radiochinelo.mx. y bueno, agradezco al compañero Aarón Flores, que fue quien estuvo pues varias semanas trabajando en esta nueva imagen de la radio, y agradezco también a Belén Sánchez, que me hizo favor de diseñar esta nueva imagen para el programa de Las Brujas de Venus, esperando pues hacer más dinámico y más cercana sobre todo la información. Ya tenemos un blog específico del programa, que es http://lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Y bueno, ahí ya es una página específica de este programa, en donde también pueden enlazar con la página principal de Radio Chinelo. Así que pues estamos estrenando esta nueva imagen de la radio, esta nueva imagen del programa, y pues esperando sus comentarios, esperando que estas novedades sean de su agrado, y sobre todo que pues se logre una comunicación más directa con ustedes, que son quienes construyen conmigo este espacio de comunicación. Quiero saludar a la gente que ya está conectada. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para tener comunicación constante a lo largo del programa, y también durante la semana para platicar sobre los temas que tratamos en este espacio. Saludo a Colectivo Mujer Utopía, que nos están escuchando. Saludo también a Aline Tepal, a Lilian Cano, a Lalo Jiva, el compañero de Debe Ser, que también ya está escuchando y que dice que sintoniza la segunda temporada de Las Brujas de Venus. Muchas gracias. Y pues a quien se vaya conectando en las redes sociales, pues recuerde que podemos tener comunicación a lo largo de esta hora. Hay mucha información que compartir con ustedes, así que pues estaremos aquí al pendiente. Saludo también a Marlene Roldán, a su familia. Si está escuchando, pues también un abrazo para todas, para todos. Y bueno, nos mandan información, bueno, nos felicitan también. Muchas gracias al compañero Sergio Sánchez Navarro. Nos manda información Fernanda desde la UAM, y dice que se está convocando una manifestación. Bueno, ya estaremos hablando durante el programa sobre las manifestaciones que se dieron el fin de semana, pues este fin de semana tan intenso, tan esperanzador, que nos deja un muy buen sabor de boca a quienes pudimos estar presentes en los diferentes estados de la República, en el Distrito Federal. Y bueno, aquí Fernanda nos invita a esta manifestación anti Enrique Peña Nieto para este viernes 25 a las 4 de la tarde en la Paloma de la Paz. Bueno, dice que llegará al Hotel Villavéjar, así que pues supongo que ahí en la UAM estarán dando más información al respecto, pero bueno, se está convocando a esta manifestación anti-Enrique Peña Nieto para este viernes 25 de mayo a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en la Paloma de la Paz. Y bueno, es bueno saber que la UAM no se queda atrás en esta manifestación, en este despertar, nuevo despertar de los jóvenes. Si bien es cierto que los jóvenes, las jóvenes, pues siempre han sido o hemos sido parte fundamental para la transformación de la sociedad, para el rumbo que toman las sociedades, pues ahora en estos momentos tan importantes para el país, para el Estado también, en este año electoral, pues es importante saber que los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pues también están participando, así que esperamos tener eventos en Facebook para poder compartir con nuestros contactos y tener más información al respecto. Bueno, también de parte del colectivo Mujer Utopía, colectivo Mujer Utopía, así se les puede encontrar en Facebook, nos mandan una invitación, ellas están en Tlaxcala, y nos mandan una información sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos, que también es parte del tema del día de hoy aquí en Las Brujas de Venus, y pues nos invitan, porque el día de mañana este Tribunal Permanente de los Pueblos estará en Tlaxcala, así que a la gente que nos hace favor de escucharnos desde el estado de Tlaxcala, pues mañana se convoca para acompañar a este Tribunal Permanente de los Pueblos. Bueno, vamos a iniciar con la información. Hay varios audios, pues hoy vamos a compartir con ustedes. Y empezando por decir que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Varecito Café, este espacio de difusión cultural, que bueno, siempre está abierto para trabajar en conjunto con Radio Chinelo y para compartir con nosotras aquí en Las Brujas de Venus, pues los espacios, y además recordarles del trabajo que están presentando en este mes, durante este mes, que es el trabajo de Enoelia Mojica, llamado Selva de Concreto, así que estará todavía unos cuantos días durante el mes de mayo, aquí en Varecito Café, en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca, así que bueno, los invitamos a que vengan, a que conozcan el trabajo de Mojica, de Noelia Mojica, Selva de Concreto, y pues también que pasen un rato agradable con los amigos, con las amigas, aquí en Varecito Café, y recordar que es un lugar donde todas y todos cabemos sabiéndonos acomodar, así que pues hoy hay promoción de mojitos, es miércoles y es miércoles de promoción de mojitos, aquí los esperamos, las esperamos, pero sería bueno vernos aquí en Varecito Café después de asistir a una manifestación que se está convocando para el día de hoy, que se llama Yo Soy 132 Morelos, en esta campaña a nivel nacional que se está haciendo después de que 131 estudiantes de la Ibero, allá en la Ciudad de México, pues expresaran su descontento, su rechazo al candidato a la presidencia de la República del PRI, Enrique Peña Nieto, cuando asistió a esta universidad. Pues los estudiantes y las estudiantes de la Ibero dieron una sorpresa para la sociedad en general por su rechazo a este candidato, pero no solo por el rechazo a este candidato, sino por la toma de conciencia que hicieron notar estos estudiantes, estas estudiantes, a favor de la lucha social. En este sentido de tomar las consignas, de recordar lo sucedido en Atenco durante la gobernatura de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, y pues decir fuerte y claro que no se olvida ni se perdona un hecho tan atroz como el ocurrido el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Así que bueno, fueron 131 estudiantes quienes se manifestaron al respecto, y después los medios de comunicación, que bueno, han hecho un papel bastante penoso en estos últimos días, los medios de comunicación oficiales, pues se dirigieron a estos estudiantes como personas acarreadas personas que habían sido pagadas para manifestarse de esta manera en contra de Enrique Peña Nieto, y entonces se hizo una campaña en donde presentaban su tarjeta de identificación de la Ibero, diciendo que eran estudiantes, que no eran acarreados y que se pronunciaban una y otra vez en contra de esta política que intenta implementar Enrique Peña Nieto para el próximo sexenio. Entonces, a nivel nacional se ha hecho una campaña llamada Yo Soy el 132, se puede encontrar en Facebook, se puede encontrar en Twitter, y pues es una manera de acompañar a estos valientes, a estas valientes 131 estudiantes de la Ibero, y pues sumarnos a este rechazo definitivo, claro, hacia Enrique Peña Nieto. Entonces, pues el día de hoy se convoca, Día del Estudiante, por cierto, del estudiante, es un buen día para manifestarse de esta manera. Se convoca a esta manifestación en la Paloma de la Paz a las 6:00 p.m, terminando las Brujas de Venus, iremos para allá a ser parte de esta manifestación. Y bueno, se puede encontrar este evento ahí en Facebook, se llama Yo Soy 132 Morelos, así que pues los esperamos en esta manifestación a las 6:00 p.m. en la Paloma de la Paz. Y pues hablando de este tipo de manifestaciones, vamos a escuchar parte de lo vivido el fin de semana pasado en la Ciudad de México, en donde tuve la oportunidad de estar en la marcha anti Peña Nieto el sábado 19 de mayo, y en la marcha que organizaron entre otros Morena y toda la gente que pues estamos siguiendo de cerca esta propuesta política de Andrés Manuel López Obrador, pues nos reunimos también el domingo allá en la Ciudad de México, en el Zócalo. Al final, los dos días terminaron en marchas. El sábado, en especial, fue impresionante cómo se hizo la convocatoria para reunirse en el Zócalo de la Ciudad de México, y pues viendo las condiciones, viendo el número de personas que nos sumábamos a esta manifestación, pues se hizo una marcha hacia el Ángel de la Independencia, allá se hizo otro mitin, y viendo la fuerza que todavía llevaba esta manifestación, pues regresaron hacia el Zócalo de la Ciudad de México, una manifestación que pues no se veía hace mucho tiempo en estas condiciones, de esta manera organizada, sobre todo porque pues no había líderes claros, o sea, no era una manifestación que se llevara por un rumbo específico, sino más bien se fue dando con las condiciones, con la organización de la gente que pues asistió, y entonces se dio de una manera pues bastante extraña, pero conmovedora, esperanzadora, en donde se mostraron jóvenes de diferentes universidades públicas, privadas, en esta unión que demuestra una vez más que caminando en las coincidencias es como se puede avanzar y lograr transformaciones verdaderas. Entonces, pues para mí fue una experiencia importante, una experiencia que me deja esperanzada de que las cosas sí pueden ser diferentes, y ante la perspectiva que muchos y muchas teníamos de que en este intento de transformar las cosas no se pueden hacer mucho desde la individualidad, es cierto, pero la realidad es que no estamos solos, no estamos solas, hay miles de personas que coincidimos en este deseo y en este hacer y transformar la realidad social que vivimos. Entonces, bueno, pese al mal manejo de la información en los medios de comunicación oficiales, veíamos en la portada, en la primera plana del Milenio, como mentían diciendo que esta marcha anti Peña Nieto fue convocada por Josefina Vázquez Mota, incluso ella se deslinda de esta responsabilidad, pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de volver a reunirnos el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México para desmentir y exhibir las mentiras, la manipulación que llevan los medios de comunicación en este sentido de seguir una línea. Y es bastante penoso pensar en los periodistas, en las periodistas que se dedican a esto, que se dedican a prostituir la información, que no les importa pasar por encima de la verdad, de la ética, ¿no? Con tal de hacer prevalecer esta idea que llevan de poner a Enrique Peña Nieto en primer lugar. Y digo, se repite la historia el día de hoy. Milenio publica sus mentadas encuestas en donde ponen con más del 50% a Enrique Peña Nieto, con 25% a López Obrador, 23% a Josefina Vázquez Mota y a Cuadri con uno y tantos, pero el caso es que la suma de estos porcentajes daban más del 100%, entonces bueno, ahí pues digamos que ponen fácil la burla de la sociedad, sobre todo en las redes sociales. De por sí estamos nada más buscando de qué manera exhibir esta manipulación, estas atrocidades, y bueno, solitos ponen en evidencia su incapacidad de respetar estos medios de comunicación. Entonces, bueno, la gente lo empezaba a postear y decía que pues Enrique Peña Nieto no sabe leer y Milenio y la prensa vendida ni siquiera sabe sumar. Así que en estas condiciones estamos, y sin embargo, despertamos este fin de semana. Me parece que hay un cambio radical en esta participación social. El Zócalo de la Ciudad de México se llenó el sábado de gente indignada, de gente que se manifestó en contra de esta política priista, del regreso, del posible regreso que no queremos y que no vamos a permitir, ya se vio, del PRI. El domingo se volvió a llenar la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México con la gente que está a favor de un proyecto de nación diferente y que apoyamos a Andrés Manuel López Obrador. Y el domingo todavía se volvió a llenar la Plaza de las Tres Culturas en esta reunión que tuvo AMLO con los estudiantes y las estudiantes allá en la Plaza de las Tres Culturas, un acto significativo, un discurso bastante conmovedor. Quienes hemos seguido la carrera de Andrés Manuel López Obrador, pues sabemos que a veces es un tanto repetitivo en su discurso y que se detiene en ciertos datos y que no avanza de eso y a veces es cansado. Pues ahora lo vemos en el discurso que se puede encontrar en YouTube en la Plaza de las Tres Culturas con estudiantes de diferentes universidades, en donde bueno, son palabras conmovedoras, en donde los estudiantes le exigen, como debe de ser, le exigen que no les falle a quienes lo estamos apoyando, a quienes estamos pronunciándonos ante este posible, ante esta alternativa que nos está proponiendo, pues también exigirle que cumpla y que no nos falle. Esa era una de las consignas de los estudiantes, y bueno, pues Andrés Manuel responde de manera clara y conmovedora ante este grupo de estudiantes. Entonces, pues las calles están siendo tomadas, los espacios públicos por fin se ven a pocos meses, a un poco más de un mes de estas elecciones a nivel federal, en el caso de Morelos a nivel estatal, pues por fin estamos viendo una movilización importante que pues seguramente cambiará el rumbo del estado y del país. En esta manifestación del día sábado, que fue la primera marcha antipeña, ya se está convocando a una segunda marcha antipeña para el 3 de junio, que es domingo, así que estaremos al pendiente. Y en esta manifestación del sábado 19, del sábado pasado, pues estuvo en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México, estuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es la organización no gubernamental que estará el día de mañana en Tlaxcala y que nos hicieron favor de invitar aquí en Las Brujas de Venus, el colectivo Mujeres Utopía. Entonces, este Tribunal Permanente de los Pueblos, pues es una organización, bueno, se puede encontrar toda esta información en internet, en la página www.tppmexico.org. TPP son las siglas de Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, tppmexico.org, ahí se puede encontrar la información. Y bueno, para hacer una introducción sobre los audios que vamos a escuchar a continuación, pues está aquí la información sobre qué es el Tribunal permanente de los pueblos. Saludo a América Guerrero, que ya está conectada, y pues recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística, para tener comunicación constante a lo largo del programa. Si está María Baena, si está Oservi, pues también un abrazo para ellas. Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos tiene una introducción ahí en esa página que dice: en la historia se han presentado múltiples ejemplos de situaciones en las que el Estado y el derecho son puestos al servicio de intereses sectoriales e incluso convertidos en instrumentos de opresión. Ante tales circunstancias, es claro que la lucha constante de los individuos y los pueblos por recuperar sus propios derechos fundamentales incluye un derecho tan básico como lo es el derecho a vivir, con al menos un mínimo de dignidad material y espiritual. Lelio Basso supo percibir las implicaciones de tales situaciones para el mundo contemporáneo y, en su calidad de abogado comprometido con la justicia, tomó la iniciativa de llevar a cabo diversas acciones a favor de los pueblos oprimidos. Una muy significativa entre todas ellas fue la constitución del Tribunal Permanente de los Pueblos, creado precisamente porque el derecho y la justicia, en muchas circunstancias, no podían ser confiadas al Estado y sus órganos. De aquí la necesidad de un tribunal independiente, capaz de dar una respuesta al sufrimiento efectivo de los pueblos, en todos los ámbitos de la sociedad. Un sufrimiento producto de la opresión generada por el Estado y por el gobierno, pero también por las empresas, los bancos y las instituciones financieras. El TPP, breva de la experiencia del prestigioso Tribunal Russell, que juzgó los crímenes norteamericanos cometidos en Vietnam y examinó la represión llevada a cabo por las dictaduras militares en Latinoamérica. Tras la gestión de Lelio Basso en 1979, se constituyó formalmente, teniendo como principal referente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, o Carta de Argel, en 1976, los archivos del proceso de Núremberg, los acuerdos sobre derechos humanos de la ONU y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. ¿Qué es el TPP, el Tribunal Permanente de los Pueblos? El TPP es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones. Está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral, provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos. La misión del TPP es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos, y su labor se encamina precisamente a la construcción de una legislación que proteja tales derechos. El interés del TPP se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos, hayan sido perpetradas por el Estado, por otras autoridades o por grupos y organizaciones privadas. El TPP ha respaldado y acompañado las luchas de los pueblos contra las violaciones a sus derechos fundamentales, contra la negación de sus derechos de autodeterminación, contra las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras, las esclavitudes económicas y la destrucción del medio ambiente. Esto es parte de lo que nos presenta este Tribunal Permanente de los Pueblos. Como podrán escuchar, pues es un esfuerzo colectivo internacional que, en vista de la omisión y de la represión que surgen del Estado, de los gobiernos, de las instituciones, de las empresas, pues se busca desde los pueblos, para los pueblos, esta defensa de los derechos fundamentales que pues vemos violados de diversas maneras, sobre todo en estos últimos sexenios sangrientos, violentos, aunque también pues la historia del PRI no es muy distinta a la que estamos viviendo ahora. Entonces, este Tribunal Permanente de los Pueblos estuvo presente el sábado 19 de mayo en la explanada de la Plaza de la Constitución, no como parte de esta marcha anti Peña Nieto, pero estuvo junto con o acompañando a las compañeras de San Salvador Atenco que tienen la denuncia sobre tortura sexual por parte de la policía en aquella represión atroz del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco. Entonces estuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos, estuvieron las compañeras de San Salvador Atenco y también la compañera Susana, Aida Susana Hernández, que es una compañera de acá de Morelos, una académica feminista con bastante trabajo, bastante trayectoria, también estuvo porque está llevando este caso junto con el Centro PRO de Derechos Humanos. Entonces pudimos escuchar ahí en la explanada pues la explicación sobre la presencia de este tribunal ese día en ese lugar, y a continuación vamos a escuchar las voces de Aida Susana, esta académica de Morelos que está acompañando a las denunciantes de tortura sexual de San Salvador Atenco. Vamos a escuchar a Italia, que es una de las, bueno, al principio víctimas de tortura sexual, ahora defensora de derechos humanos. Y pues también vamos a escuchar un poco sobre la presentación de otro colectivo que se llama Ali Somos Todas, que también es un colectivo que está trabajando con el tema del feminicidio. Y bueno, vamos a platicar al respecto de este colectivo un poco más adelante, pero vamos a escuchar la presentación de este Tribunal Permanente de los Pueblos en la Ciudad de México, y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Criminalizando la protesta social, los violadores andan fuera y los dirigentes campesinos tenían 100 años de cárcel. Gracias a la movilización social nacional e internacional, y por mucho trabajo y se logró liberar a todos los compañeros. Fueron 207 compañeros detenidos en un principio, posteriormente se quedaron solamente 30, dos años, y después se quedaron solamente 9 compañeros en el Molino de las Flores. Y en el penal de alta seguridad del altiplano estaba nuestro compañero Ignacio del Valle y Felipe Álvarez. Por fortuna, todos los procesos, bueno, repito, a través de la movilización social se logró cancelar todas las órdenes de aprehensión. Todos los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que estaban perseguidos lograron regresar a sus casas, y todos los compañeros se encuentran en libertad. Y la idea de este tribunal no es solo presentar las denuncias, sino construir tejido social, que en el camino en que podamos ir registrando todas las violaciones a los derechos humanos que se están dando en nuestro país, nos encontremos de norte a sur. El movimiento está en todo el país. Tuvimos una preaudiencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ahora en mayo. Fue una preaudiencia muy fuerte porque las hermanas González, 3 compañeras celtales que fueron violadas por el ejército mexicano en un retén militar, por primera vez en 10 años dieron su testimonio público en esta audiencia. Después de 10 años sigue la impunidad en el caso de las hermanas González. Y en este caso no fue como en el caso de Inés y Valentina, que no se sabe los nombres de los militares. En el caso de las hermanas González sabían quién estaba en este retén. Y bueno, lo que se ha planteado es que en este país militarizado no se está tocando el ejército, porque son como especie de concesiones. Estas mujeres que van tomando en el camino cuando recorren la sierra, cuando reprimen a los movimientos sociales, son concesiones que el Estado hace al ejército, porque muchos nos preguntábamos, ¿por qué dejar, si eran 3 militares, por ejemplo, en el caso de Inés y Valentina? ¿Por qué el Estado mexicano no ha metido por lo menos esos 3? Como dice Italia, no es lo que se pide. Lo que se pide es un castigo a todos los responsables en todos los niveles, no solo esos 3. Pero ni siquiera esos 3 se les mete a la cárcel. ¿Por qué dejaron que el caso se fuera ante la Corte Interamericana, que se denunciara, que la Corte obligara al Estado mexicano? Les digo que el secretario de Gobernación, Alejandro Poirier, fue a Yutla de los Libres a pedir disculpas públicas a Inés Fernández Ortega por la violación sexual. Y la respuesta en MEPA que dio Inés con un traductor simultáneo les estremecería. Porque lo que Inés dijo es que no son solo los 3 militares que me violaron, es el ejército que tiene aterrorizada la montaña, son todos los militares que actúan con impunidad, y son los paramilitares que están sentados entre ustedes y que los estoy viendo de aquí. Eso lo dijo Inés en Ayutla de los Libres cuando nosotras estábamos sentadas ahí. Entonces, parte de esta impunidad es una serie de complicidades, y el ejército ha estado teniendo concesiones por parte del Estado, y y entre esas concesiones están los cuerpos de las mujeres. Como los compañeros dicen, hay que hacer muchos esfuerzos colectivos. Individualmente no vamos a cambiar este país, pero dentro de los múltiples esfuerzos que queremos articular está el Tribunal Permanente de los Pueblos. Los invitamos a que den seguimiento, a que escuchen y a que se incorporen. Tenemos una página web, tttmexico.org. Ahí pueden tener toda la información y ahí pueden hacer contactos si quieren llevar alguna denuncia específica sobre los distintos casos. Que las instituciones no están funcionando, que el sistema de justicia no da respuesta, que el sistema de justicia a las mujeres violadas las vuelve a violar en sus derechos, al maltratarlas, al... O sea, tenemos un sistema de justicia que no funciona, tenemos un sistema de seguridad que no funciona, o sea, hay un sistema de salud que no está funcionando. Evidentemente hay un Estado que nos está fallando. Por eso es que el juicio amplio contra el Estado mexicano en el Tribunal Permanente de los Pueblos es un juicio por desviación de poder. ¿Y a qué se refiere esto? A que como ciudadanos, el Estado que debe de cuidarnos y protegernos está desviando el poder para unos pocos que están controlando el país. Entonces, evidentemente, lo que estamos diciendo es que las instituciones no están funcionando. Compañeros y compañeras, algo que les queríamos comentar es que nosotros, como audiencia de feminicidio y violencia de género, hemos querido traer a este movimiento del Tribunal Permanente de los Pueblos, pero también al movimiento amplio por una nación alternativa, una reflexión que va más allá del Estado y tiene que ver con la manera en que este poder del Estado se reproduce muchas veces en nuestras casas a través de la violencia masculina. Que a veces es más fácil ver lo que como el Estado reprime y no ver la manera en que los hombres controlan los cuerpos de las mujeres y ejercen violencia. Y nosotras creemos que para construir un mejor país tenemos que empezar desde que nos levantamos, desde que nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestras hijas, desde que nos relacionamos entre hombres y mujeres, que tenemos que construir una manera distinta de relacionarnos entre hombres y mujeres para poder construir una mejor nación. No podemos hablar de democracia en la calle y madrearnos a la esposa en la casa. Esos líderes políticos no los queremos. Queremos hombres y mujeres nuevos que aprendan a relacionarse de una manera distinta. Por eso cuando nos invitaron al Tribunal Permanente de los Pueblos, nosotras como mujeres comprometidas con la justicia social, dijimos queremos entrar, pero queremos que los compañeros que estén en el movimiento reflexionen también sobre sus poderes y su violencia. Y para eso hemos invitado también a compañeras que están luchando en contra de una violencia que muchas veces se silencia, y es violencia que viene de hombres de izquierda y de derecha. Esta organización se llama Alí Somos Todas y fue un hombre progresista de izquierda, de esos que hablan mucho de democracia en la calle y que también creían que el PEJ iba a cambiar el país y que también iba a marchas y que por celos le dio 27 puñaladas a su ex novia, ex pareja y la mató, Alí. Entonces le voy a dar la palabra a una de las compañeras de Alí Somos Todas, Mariana Berlanga, que es una compañera también profesora universitaria que se ha especializado en la investigación en torno al feminicidio y habla ampliando el tema a lo que se le llama feminicidio íntimo, que es cuando el hombre que nos violenta no es el militar, no es el Estado, sino es en quien más confiamos muchas veces, nuestra pareja amorosa. Y no creemos que sea un problema aparte, creemos que la misma ideología que hace que los militares piensen que pueden violar a Inés y Valentina, que los policías judiciales creen que pueden violar a Italia, es la misma ideología que hace a un hombre pensar que puede matar a su mujer porque le fue infiel. Hay un común denominador en esa ideología y para construir un mundo más justo debemos de pelear también contra esas ideologías. Entonces le voy a dar la palabra a Mariana Berlanga de Alí Somos Todas. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el interés. Como ya dijo Aida, venimos con el colectivo de Alí Somos Todas y aparte con otro colectivo feminista que se llama Flor de Luz a hacer un performance. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres, cosa que hasta la fecha no hace. A pesar de que ya tenemos la tipificación del feminicidio, que también fue una lucha súper intensa que vino a partir de todas las denuncias de los crímenes que estaban sucediendo en Juárez, vemos que a pesar de eso, las mujeres seguimos viviendo la misma condición de inseguridad, de vulnerabilidad. El caso más reciente que nos ha puesto los pelos de punta es el caso de Cecilia Costa, que recientemente fue asesinada por su ex compañero de izquierda intelectual, catedrático de la UNAM, en la India. El hecho de que haya sucedido en la India no quiere decir que no nos afecte, no quiere decir que no nos apele ese asesinato, y eso no quiere decir que el Estado mexicano se tenga que lavar las manos y no tenga que dar una respuesta al caso. En ese sentido, venimos a presentar el caso de Cecil específicamente porque el caso de Cecil es el caso de las mujeres todos los días que estamos absolutamente vulnerables ante la violencia del Estado y ante la violencia feminicida de nuestros propios compañeros. Pues esta es parte de la participación que tuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos en la Ciudad de México el pasado sábado 19 de mayo. Y bueno, pudimos escuchar de qué se trata este tribunal y bueno, que está llevando casos específicos de feminicidio y de violencia de género. Es un tema que nos atañe aquí en Las Brujas de Venus y que estamos intentando pues difundir. Ya escuchamos como en ciertos casos, hace unos meses estuvimos transmitiendo aquí en Las Brujas de Venus los audios de la disculpa pública del gobierno de Guerrero y del gobierno federal para Inés Fernández, en donde, bueno, era indignante la manera en la que por obligación el secretario de gobierno y el gobernador de Guerrero se presentaban como si fuera la inauguración de alguna obra pública y daban la bienvenida y decían que era un gusto tener a los personajes tan importantes que estaban presentes en ese momento. Y también decíamos que los mismos militares que no conocían a Inés Fernández no la dejaban pasar a el acto de disculpa pública que era para ella allá en esa comunidad de Guerrero, y de cómo no la dejaban entrar por la ropa que traía, por el aspecto, y querían impedir que entrara. Después alguien, supongo que les dijo de quién se trataba, la dejaron entrar, y es cierto lo que dice Aida. En ese momento Inés tuvo un traductor que nos hizo entender lo que ella decía y lo dijo fuerte y claro. Ella a ella no reparaba el daño, esa disculpa que estaba recibiendo, porque no era la violación que habían cometido en su cuerpo, sino la toma militar de su pueblo, de su comunidad, como sucede en diferentes partes de la República. Entonces, pues situaciones similares hay en todo el país. Ya escuchamos, hay algunas que se hacen notar más, algunos casos como el caso de denuncia de tortura sexual de las compañeras de Atenco, que bueno, evidentemente ha ido tomando fuerza y fue tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay muchos casos todavía por resolver. Y también pues se hablaba de la violencia ejercida por hombres de izquierda. Se presentó este colectivo de Todas Somos Alí, en donde se habla del caso, un caso más de feminicidio, en donde fue un hombre de izquierda, decía Aida Susana, que salía a marchas y que se pronunciaba a favor de un cambio, y fue él quien le dio más de 20 puñaladas a su pareja, evidentemente matándola. Lo mismo sucedió con Cecil en la India, que fue asesinada también por su compañero, un hombre de izquierda. Entonces ahí vemos que la realidad no se limita a la violencia de Estado, que si bien es algo contra lo que debemos luchar todos los días, esta violencia ejercida por quienes se supone que están encargados, encargadas de la justicia, de la seguridad, de salvaguardar nuestras vidas, pues son quienes ejercen esta violencia brutal, como lo hicieron en el caso de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, de las mujeres torturadas sexualmente de Atenco y de los muchos pueblos reprimidos en el país. Entonces, pues esta fue la presentación de este colectivo, y después de hablar En el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, de su participación en la Ciudad de México, se presentaron este colectivo, feministas que trabajan con el tema del feminicidio, hicieron un performance en donde, pues ahí en mi Facebook, en Bruja Mística, si me agregan pueden encontrar fotos de este performance, bastante interesante, y tenemos aquí el texto que se leyó durante este performance, así que vamos a escucharlo a continuación, y después el pronunciamiento que hizo este colectivo en cuanto al caso de Cecil, que acabamos de escuchar en el audio anterior. Vamos a escuchar estos dos audios, seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Recuerden antes que me pueden encontrar como Bruja Mística para tener comunicación constante. Saludo a la gente que se está conectando, a Marta Quintanilla, saludo a Sayuli Capistrán y a los compañeros y compañeras de Silincali Radio allá en Sosocotla. También un abrazo solidario para ellos, para ellas. Vamos a escuchar estos audios. Recuerden que estamos iniciando la segunda temporada de Las Brujas de Venus. Y bueno, agradeciendo a toda la gente que ha estado al pendiente. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Era la intensidad. Su vida estaba llena de colorido. Se sentía feliz, estaba infinitamente feliz. Y si se sentía triste, estaba intensamente triste. Toda ella era una lágrima rondando por los pasillos. Y si trabajaba, se metía tan a fondo que llegaba hasta donde nadie más podía llegar. Y cuando tenía una postura frente a algo, la definía a costa de cualquiera y su posición era la más crítica, la más tajante. Y cuando reía, reía con todo su hermoso rostro. Cada músculo de su cara se transformaba en una risa que llenaba cualquier ámbito donde se asomara. Y cuando daba clases de yoga, se adentraba tanto con cada una de sus alumnas y sus necesidades, que se convertía en su alma sanadora. Y cuando bailaba, toda ella era la danza, y cada movimiento de manera armónica. Y obedecía a una secuencia de pequeños destellos de belleza luminosa. Y cuando amaba, se entregaba totalmente. Todo su ser se volvía un recinto de amor. Y cuando jugaba con Adelita, su hija, era nuevamente esa niña que corría por el campo e inventaba juegos que las entretenían por horas. Y cuando comía, desmenuzaba a cada detalle las cualidades de cada alimento y lo recibía intensamente en cada órgano de su cuerpo, en cada célula, en cada gota de sangre, y se sentía zanahoria y se vivía papaya y se sabía avena. La carne no iba con ella, no la dejaba volar. Y cuando se sentaba al piano y componía e interpretaba sus piezas, se percibía esa fuerza en las teclas, esa presión que rayaba en lo exagerado, y así quedaba claro, ella era misma hecha música, ella era vibración y encanto. Su porte elegante y su cara preciosa eran muy llamativas, podríamos asegurar que intensamente llamativas. Alguna vez le pregunté que por qué usaba ropa tan holgada, y ella me respondió: para que no me vean cuando voy por la calle, como diciendo, para que la gente no descubra mi intensidad. Nunca hubo en su vida una meta que Cecil no cumpliera. Ella la marcaba y trabajaba tenazmente hasta lograrla. Siempre caminó hacia adelante, llenándose de aliento y de energía, que de inmediato se transformaba y derramaba en su energía, vida exageradamente activa. Hoy su muerte ha provocado una oleada de intensidad. Hoy su asesinato nos ha dejado sin ella. Sentimos nuestros corazones salpicados de dolor, nuestros pulmones con menos oxígeno y un nudo en la garganta y en la boca del estómago que nos hacen gritar y llorar y querer abrazar a las otras y pensar que esto que vivimos es una pesadilla, que en cualquier momento vamos a despertar y vamos a ver a Cecil Dionisia corriendo por ahí con nosotras, llevando su plenitud siempre consigo, sin medias tintas, o blanco o negro, el rojo llamarada, el azul turquesa, el amarillo sol, el blanco luna. Todos los colores, mi querida hija, están contigo, estés donde estés. Cecil Renaud, su madre. El asesinato de mujeres es un crimen sexual. Es parte de la política patriarcal para la manutención del dominio masculino. Es un castigo de los hombres dirigido a las mujeres que se atreven a desobedecer, que se atreven a decir no. Hoy hemos venido aquí a denunciar el feminicidio de Cecil Denise Acosta. Hace unas semanas, Cecil fue asesinada en la India por su excompañero sentimental, Martín Manrique Mansur. Recuérdenlo, Martín Manrique Mansur. Después de haberle quitado la vida a Cecil, Manrique Mansur escondió su cadáver calcinado en una maleta de viaje. Preguntamos, ¿cuál es la diferencia con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez? ¿Cómo se puede justificar un asesinato con tanta hazaña? ¿Cómo se puede justificar un asesinato que fue evidentemente planeado? Martín Manrique es uno de los feminicidas de este crimen serial contra las mujeres. Tuvo que haber pensado muy bien sus acciones para matar, descuartizar, quemar y guardar el cuerpo de Cecil. A pesar de su inteligencia para planear el asesinato y escapar de la justicia, fue arrestado por las autoridades de la India. ¿Qué ha dicho el Estado al saber que una ciudadana mexicana perdió la vida así en el extranjero? De la Embajada de México en la India se puso en contacto con Martín Manrique, el feminicida, para brindarle asistencia consular mientras daba información confusa a la familia de Cecil. ¿Quiere decir que el gobierno mexicano va a proteger a este feminicida? ¿Va a hacerse cómplice del Estado como lo ha hecho en el caso de las mujeres de Juárez y en el caso de todas las mujeres que todos los días son asesinadas a manos de sus parejas y exparejas? ¿Por qué hasta ahora el Estado mexicano ha guardado silencio? ¿Por qué algunos medios de comunicación han guardado silencio? Han dado breves informaciones, pero no le han dado seguimiento al caso. ¿Piensan que la vida de una mujer no vale nada? ¿Creen que Cecil se buscó su propia muerte? ¿Será que están sospechando de ella como sospechan de todas las mujeres que desaparecen o que aparecen asesinadas? Cecil tenía 36 años, y era etnóloga y bailarina. Hacía tiempo había decidido separarse de Martín, quien se fue a vivir en la India. Cecil decidió irse a estudiar allá para poder estar cerca de su hija. Cecil era una mujer libre que estaba enamorada de la vida. Era joven, intensa y bella. Tenía la vida por delante. ¿Será que eso fue lo que enfureció a Martín? Martín Manrique no es ningún loco. Es un académico, matemático, un hombre normal. ¿Por qué hombres normales matan a mujeres que deciden sobre sus vidas? ¿Será que matar mujeres es parte de ser hombre? ¿Matar mujeres los hace más machos? ¿Por qué el enojo en los hombres se expresa a través de golpes, violaciones, asesinatos? Martín sabía muy bien lo que hacía y se sintió con autoridad de arrebatarle la vida a Cecil, como sucede en todo feminicidio. Pero la violencia no comenzó con el asesinato, comenzó con chantaje, descalificaciones, insultos, manipulación, palabras que con el tiempo se convirtieron en golpes, golpes cada vez más fuertes. ¿Cuántas mujeres no están en peligro en este momento? ¿Cuántas mujeres más tienen que ser asesinadas? Pedimos la extradición de Martín Manrique Mansur. Pedimos justicia para Cecil. ¿De qué nos sirve tener la tipificación de feminicidio en nuestra ley? Pedimos que el Estado mexicano se pronuncie y que los medios de comunicación den a conocer este nuevo caso de feminicidio. ¿A quién protege el silencio? Sabemos que Martín Manrique, además de ser un feminicida, tiene dinero e influencias. Sabemos que en este país el poder es sinónimo de impunidad. Sabemos que el silencio es el principal refugio del feminicidio, lo que le permite repetirse impunemente. Sabemos que culpabilizar a las mujeres asesinadas es la manera de sacar la responsabilidad del asesino y de la sociedad de absolver la violencia feminicida, y que contar la historia culpándola a ella es una forma de recrear las condiciones para que el feminicidio se siga reproduciendo, porque sabemos que este, como el de Ali Cuevas, el de Elvia Zúñiga, el de Marisela Escobedo, el de Susana Chávez, el de Giselle Tolet y el de muchas otras más asesinadas en el Estado de México, en Veracruz, en Chiapas, en Nuevo León, en Sonora, en el mundo entero, es un feminicidio. Exigimos que no se repita ni una más. No más feminicidios en México ni en América Latina. No más silencio y complicidad en los medios de comunicación. No más impunidad de la violencia feminicida. Cecil, presente. Cecil, presente. ¡Cecil, presente! ¡Cecil, presente! ¡Cecil, presente! Pues ahí estuvo este pronunciamiento sobre el caso de Cecil, un caso más de feminicidio por parte de la expareja, un hombre de izquierda, allá en la India, y bueno, se pide justicias y se pide esclarecimiento de este caso, al igual que del caso de Ali. Y bueno, estaremos al pendiente del trabajo que estén haciendo estos colectivos. Ya tenemos comunicación a través de correo electrónico. Está también la página de compañeras que hacen otro programa de radio que se llama La Hora de las Brujas. Entonces también pueden escuchar en la página lahoguera.confabulando.org. Ahí está, entre mucha otra información sobre trabajo feminista en México y el mundo, también se puede escuchar La Hora de las Brujas, es un programa feminista antipatriarcal, y también se puede escuchar en la página www.regeneracionradio.org. Este programa de La Hora de las Brujas es los martes de 5 a 9 de la tarde, así que pues estaremos al pendiente de su trabajo. Ahí hay muchos audios, mucha información sobre diferentes casos de violencia de género y de las reivindicaciones de las luchas de las mujeres. Entonces, pues los invitamos a que también escuchen este trabajo y lo compartan con sus contactos, y bueno, que sepan que estaremos en contacto con otros colectivos, con otras compañeras, para compartir información. Ya casi nos vamos. Pero antes quiero saludar a la gente que se sigue conectando a lo largo del programa. Recuerden que los programas completos estarán en la página de Radio Chinelo y ahora en el blog específico de Las Brujas de Venus. Recordarles que estamos estrenando blog lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Ahí estarán todas las notas, todos los audios de los programas de esta segunda temporada, y también habrá próximamente un link para poder escuchar los audios anteriores de la primera temporada de Las Brujas de Venus. Entonces estén al pendiente. Y pues saludar a Gabriela Mondragón, a Remy Rodríguez, a Emanuel Cronopio, son los nombres que se encuentran en Facebook, a Fernanda y a los compañeros y compañeras de la FEUM allá en la UAM. Un abrazo para todas y para todos, y recuerden que nos están invitando, que están convocando a esta manifestación anti Enrique Peña Nieto para el viernes 25 de mayo a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en la Paloma de la Paz. Así que, bueno, Morelos, Cuernavaca y todos los demás municipios de Morelos se unen a esta manifestación nacional y mundial en contra de las represiones que vivimos los pueblos mexicanos y a favor de pues un proyecto alternativo que pueda modificar la situación que estamos viviendo. Saludo también a Michelle Constantino, que nos está escuchando, a las compañeros de Ser Zacatecas, también un abrazo, a Emma Obrador, y pues si hay alguien más del otro lado de sus computadoras, pues recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística para tener comunicación en la semana y todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Las Brujas de Venus. Vamos a escuchar este último audio que es muy importante. El día sábado, como ya les comentaba, siendo tan grande esta manifestación que se hizo en contra, en rechazo, con el desprecio que le tenemos a Enrique Peña Nieto, pues desde aquel día en la Ibero se retoma y se fortalece este tema que hemos tratado aquí en Las Brujas de Venus, que es el tema de la represión el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Y bueno, hemos manejado aquí el caso de denuncia de tortura sexual. A 46 mujeres fueron las presas que sufrieron tortura sexual, 11 son las denunciantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este crimen, de este delito, y pues le hemos dado seguimiento a este caso. Sin embargo, no hay que olvidar que el pueblo entero de San Salvador Atenco fue reprimido, la gente fue, bueno, las casas fueron saqueadas, la gente tuvo que salir de su comunidad, de dejar sus escuelas, sus hogares, hicieron un plantón permanente afuera de la cárcel para exigir la libertad inmediata de sus compañeros y compañeras. Así que, bueno, fue un caso mucho más grande y no hay que olvidarlo. Y el pasado sábado, 19 de mayo, estuvo en esta manifestación, estuvo el pueblo de Atenco presente, y pues se les notaba conmovidos de esta situación en donde los jóvenes, las jóvenes están retomando este caso, y pues decían algo muy fuerte que decían los compañeros y compañeras de Atenco, era que había valido la pena la represión que habían sufrido porque el pueblo de México se estaba levantando. Es una conclusión a la que llegan después de tanto dolor, de tanta indignación, pues es bastante fuerte escucharlo de sus voces. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a América del Valle, una compañera de San Salvador Atenco, que pues huyó después de esta terrible represión en Atenco, pudo escapar afortunadamente de las garras de este de esta gobernatura y con todos sus instrumentos de represión. Un caso muy sonado fue que pidió asilo político en la embajada de Venezuela aquí en México. Se metió a la embajada de Venezuela, pidió asilo político y pues fue la manera de defenderla. Y pues es bastante indignante saber que otro país, digo, afortunadamente hay países como Venezuela que ya está viviendo otro proceso que nos debe dar ejemplo, pero pues es triste ver cómo tu propio país, tu propia tierra, quien se supone que debe defenderte, pues es quien te persigue y quien te lastima y que te violenta de todas las maneras posibles. Pero pues estuvo asilada política en la embajada de Venezuela, y ahora, ya lo decía Italia, pues se logró la liberación de todos los presos y presas políticas de este caso, y pues ahora sale el pueblo de San Salvador Atenco a pronunciarse, a manifestarse como lo han hecho desde siempre, y pues acompañando a las y los jóvenes que se levantaron este fin de semana. Entonces vamos a escuchar este audio, es la entrevista a América del Valle, y pues ojalá que pongan atención a sus palabras, y pues es parte del seguimiento que le hemos estado dando a este caso. Así que seguimos todavía, regresamos para despedir el programa y seguimos aquí en el inicio de la segunda temporada de Las Brujas de Venus. Primero tu nombre y pues, un balance sobre la marcha. América del Valle, es la primera vez que, digamos, en la experiencia, y yo me atrevo a decir que en el Movimiento Social de México, de los últimos años, el Twitter y las redes sociales, sobre todo, bueno, en general las redes sociales han sido claves para otros países, y en México se han retomado como ejemplo y tienen su mérito, definitivamente. Yo creo que algo que detona esta manifestación tan plural, tan digna y al mismo tiempo llena de indignación, una indignación acumulada, pero también bastante dentro de todo organizada, consciente de qué queremos, la generan los valientes estudiantes, quienes se atreven en una institución a donde tenemos la creencia, la mayoría, de que las instituciones privadas son, no, están limitadas a opinar, a tomar un par, a tomar partido respecto a las situaciones que ocurren en nuestro país. La Ibero, o por lo menos un sector digno de la Ibero, lo demuestra, pues nos da una lección a todos y nos dice que no es así. Y son las redes sociales las que son sostenidas principalmente por jóvenes, y cuando estos jóvenes o los jóvenes ponen, posan en su boca, en su voz, en su indignación, en su dignidad, en su memoria histórica a Atenco, para nosotros es una esperanza de que la sangre que corrió nuestro pueblo, la cárcel, la persecución, las violaciones sexuales, que siguen sin justicia, los asesinatos que siguen impunes de Alexis de Numea y Javier Cortés, tiene un resquicio de que algún día tendrán el castigo que merecen, en este caso los responsables, empezando por Enrique Peña Nieto, que hoy está en el puntero de los medios de comunicación, principalmente Televisa, Televisa otro medio quien encabezó la represión el 3 y 4 de mayo de 2006. Entonces, esto creo que es algo que tenemos que revisar ahora al volver a nuestros sitios, cada quien, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar y seguirle poniendo creatividad, porque las redes sociales tienen esa virtud, pero también, por otro lado, es muy fácil que se vean manipuladas, es muy fácil que de pronto opinemos y dar la cara, y yo creo que la virtud que tuvo y ha tenido esta marcha es que la supimos transformar en lo que queríamos de los que estamos aquí, los que acudimos con convencidos de que era importante y que era una posibilidad para darle voz, luz y cara a nuestra dignidad, a la dignidad no solo de Atenco, sino de tantos hermanos que sufren las calamidades y que muchas veces ni nos enteramos ni enterados estamos. Es, yo creo que momento, no tenemos mucho tiempo para reflexionar, sin embargo hay que hacerlo lo más, con la cabeza más fría posible, porque se vienen más, se tendrían que venir más acciones organizadas, conjuntas, a donde pongamos en el centro algo que nos, en lo que coincidimos, que es no más Peña Nieto, no más PRI. Ya que si unos votan por otros o unos no van a votar y unos están por la vía electoral, ese ya es otro rollo, pero que todos pongamos, y cada uno de los que sabemos y alertamos qué se vendría si es impuesto el PRI, si Peña Nieto, en particular Peña Nieto, es impuesto, que no nos extrañe el día de mañana. Se vendrá un Atenco para todo México, un Atenco ensangrentado para todo México, y es lo que ya no queremos, y es contra lo que tenemos que luchar, y aún en el escenario de que sea impuesto, porque es muy posible, tenemos que pensar y seguir repensando qué vamos a hacer frente a la represión que van a tratar de imponernos. Pues esa fue la voz de América del Valle, compañera de San Salvador Atenco, en donde con mucha claridad, con mucha emoción, nos dice, nos da un balance de la marcha anti Peña Nieto, la primera marcha nacional anti Peña Nieto ocurrida el pasado sábado 19 de mayo. Y bueno, ahí le escuchábamos cómo dice que este despertar de las y los jóvenes que se detonó por la valentía de los estudiantes, las estudiantes de la Ibero, pues hace que de cierta manera valga la pena la sangre que corrió en su pueblo, en su comunidad, con su gente, y bueno, pues es un compromiso que debemos sentir todas y todos escuchando esta clase de declaraciones y de testimonios. Bien lo decía ella, no hay mucho tiempo, estamos a poco más de un mes de esta votación electoral a nivel federal, en el caso de Morelos también a nivel estatal, y pues hay todavía mucho, mucho que hacer si es que queremos un cambio, si es que queremos ver nuestra nación diferente. Pues hay que construirla, no se puede dar nomás porque sí, porque sabemos que quien está arriba pues hará todo lo posible por mantener esta represión y por seguir creciendo de acuerdo a sus intereses. Entonces es cierto, no hay mucho tiempo, y sin embargo, con las acciones que estamos viendo todos los días y que vienen también en los siguientes días, pues hay esperanza y es lo que nos hace seguir en esta lucha desde los medios de comunicación independientes, desde las organizaciones, los colectivos, pero también la sociedad civil organizada o que empieza a organizarse, pues siempre es buen momento. Si no queremos un Atenco a nivel nacional, pues es momento de actuar. Así que, pues para eso existen varias convocatorias. Está la del viernes 25 a las 4 de la tarde en la Paloma de la Paz, que es la marcha anti Peña Nieto que está convocando Morelos, que se suma a esta manifestación nacional. Y pues hay todavía mucho que hacer el día de hoy. En un ratito ya está iniciando la manifestación también en la Paloma de la Paz, en esta campaña Yo Soy el 132. Que también es nacional, así que bueno, hay muchas cosas por hacer. Por el momento se nos acabó el tiempo. Bueno, nos están comentando acerca de la página www.radiochinelo.mx, que tiene nueva imagen, que estamos estrenando imagen gracias al compañero Aarón Flores, y bueno, parece que les está gustando. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook. Saludo a Juana la Loca también, y pues recuerden que estamos estrenando también blog específico de las Brujas de Venus, http://lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Ahí pueden escuchar la programación de Radio Chinelo y estarán las notas, los audios de este y los próximos programas de las Brujas de Venus. Yo me despido, recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Varecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en el centro de Cuernavaca, en Comonfort, casi esquina con Morrow, y pues los esperamos, las esperamos para que conozcan el trabajo de Noelia Mojica durante todo el mes de mayo. Próximamente tendremos nueva información sobre la siguiente inauguración de exposición, ya nos estarán diciendo, y pues mientras pueden conocer el trabajo de Noelia Mojica, Selva de Concreto, en Varecito Café, y recordar que hoy es miércoles y es miércoles de promoción de mojito, como solo Varecito Café sabe prepararlos, así que después de la manifestación allá en la Paloma de la Paz, pues sería bueno venir a Varecito Café por una promoción de mojito. Ya nos vamos, si no hay más información que quieran comentar aquí. Después del programa de las Brujas de Venus, el compañero Sergio Sánchez Navarro programará música, mujeres que le cantan a Andrés Manuel López Obrador. Habrá que escuchar esas propuestas y agradecemos al compañero que sigue, que le da seguimiento a las Brujas de Venus. Yo me despido, recuerden que nos escuchamos, nos leemos, nos comunicamos cada miércoles a las 5 de la tarde, hora México, para pues construir con todas, con todos, este espacio de comunicación donde se intenta llevar las voces de las mujeres transformando la sociedad, pues a toda la sociedad en general. No es un programa hecho de mujeres para las mujeres, como intentan hacerlo en los medios de comunicación oficiales. Es un programa para todas, para todos, en donde se difunden y se reivindican las luchas de las mujeres en la transformación de las sociedades a nivel local, aquí en Cuernavaca, en Morelos, en México y en el mundo. Ojalá que podamos contar con su atención en esta segunda temporada y agradecer a la gente que ha estado desde el inicio de este proyecto, pues al pendiente de lo que hace Radio Chinelo y lo que hacemos específicamente aquí en Las Brujas de Venus. Yo me despido, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Esto fue una emisión más, la primera de la segunda temporada de Las Brujas de Venus. Muchas gracias y buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una